Sí, estuvo el señor intendente, estuvo el señor Lizardía y demás miembros de ahí de la municipalidad. Ajá. Y estamos arreglando, están haciéndonos arreglar el techo del salón grande que se llovía mucho. Lo están haciendo todo nuevo. Ajá. Y después están arreglando el segundo salón, también le están poniendo membrana, creo que hoy lo terminan a eso ya. Y después, continuación, porque no era nada más que ese trabajo que iban a hacer, decidieron de darme otro poquito más de ayuda para hacer todo el revoque fino y grueso de todo este, como es, de toda la sede. Yo no sé cómo, no sé la cantidad de metros que son porque no me acuerdo en este momento de decirle. Justamente días pasados conversaba con José Calderón de la cooperativa de la Federación de Tierras y Vivienda, donde nos decía que habían ampliado allí el trabajo Exactamente, y sí. bueno, y tenían varias cosas para hacer, ¿no? Sí, porque la verdad es que estaba muy abandonada, estaba muy, muy, muy deteriorado. O sea, la sociedad de fomento hacía años que prácticamente estaba cerrada. Claro. Entonces, como es ahora, se armó una comisión y empecé a pedir y a luchar, y el señor intendente puso la mano a nosotros de vuelta. Nos ha ayudado con todo esto. Ya que estoy muy agradecida al señor intendente, principalmente todo lo que está haciendo por el barrio. También este comienzo al señor Lizardía, al señor Eduardo Rodríguez, que también ha sido muy, muy colaborador con nosotros, al señor Cristian Del Piani, quien colaboró mucho para poder agasajar a los niños el domingo pasado, que tuvimos 195 chicos para darle chocolate y facturas y golosinas. Desde ya que muy agradecida por todo. Y al señor Gustavo Nani y su secretaria, Consuelo, que siempre están para todo lo que los estoy precisando. Desde ya, mil gracias, porque mil gracias por haber ayudado a nosotros en esto. Estela, buenos días, Buenos Agostina días. la saluda. Sí. Bueno, preguntarle en virtud de esto que está contando, de estas obras y de reactivar la sociedad de fomento, a corto y mediano plazo, ¿cuáles son los proyectos? Bueno, por el momento, ya ayer cuando estuvieron mirando, había tenido pedido yo de acá de un señor que viene a que alquilo el salón grande para la iglesia, de que quiere dar fútbol a los chicos. Entonces me dijo Eduardo que trataran por los medios de anotar a los chicos, que él me iba a traer las pelotas para que empezaran a darle buen fútbol a los chicos. Y después me dijo que va a haber otras actividades por el momento, pero no me dijo cuáles. Actividades para que los chicos no estén en la calle, ¿verdad? Exactamente, para que traer un poco a los chicos, para que no anden tanto los chicos en la calle, digo, para los chicos. Se imagina que no entró posiblemente todo el barrio, pero entraron 195 chicos y es un montoncito, ¿no? Claro. No todos andan en la calle porque hay muchos chicos que están bien como en contenidos, pero hay otros pobrecitos que su mamá trabaja, su papá tiene que trabajar y ellos están solitos y vio cómo son los chicos. Empiezan a salir a andar en la calle. Seguro, trabajar en la inclusión de los Exactamente. chicos, pero también sabemos que hay interesantes proyectos para las personas más grandes, Sí, tienen. porque estamos en la idea también, que ayer también hablé con el señor como de Nacelo, para poder abrir un centro de jubilados, porque acá todos los jubilados que hay acá en el barrio, que hay un montón, pertenecen a tener que ir a retirar su bolsa y sus necesidades allí al barrio Seco, y queda un poquito retirado. Para algunas personas mayores queda un poquito retirado. Ya el jueves que viene voy a tener una entrevista, ya tuve una entrevista con Mita Hernández, pero ahora vamos a tener una con el señor Nacelo, que me va a ayudar para ver cómo guiarme, para ver cómo tengo que hacer todos los trámites para poder abrir lo antes posible ese centro de jubilados. Claro, en concreto quieren que en ese sector, en ese barrio, haya un centro de jubilados. Exactamente, sí, así es, señorita, sí, así que así es lo que me pide el señor como es Nacelo, para tener algo para el barrio, ¿no? Porque el barrio está muy, no tiene nada, nada. Acá lo único que tenían era la sede esta y prácticamente hacía muchísimo tiempo que no funcionaba. Así que ahora, hace unos meses que está funcionando. Así deteriorada como estaba, así que ahora cuando va a quedar más linda, va a trabajar mejor. En cuanto a otras necesidades que tengan, y me refiero a necesidades que les hayan contado los vecinos en estos meses donde ustedes están volviendo al trabajo desde la sociedad de fomento, preocupaciones de esa barriada, ¿qué nos puede contar? Bueno, mire, yo le puedo decir que necesidades hay como todo barrio, ¿no es cierto? Hasta aquí una sola persona me se había acercado y me había pedido ayuda, cual se la comuniqué ayer al señor intendente y enseguida mandaron gente para tratar de solucionar el problema a esa señora, que está sola con 4 criaturas, y su mamá, y la casa es muy chiquita, y quería que a ver si le ayudaban un poquito para poder hacer una pieza, y sí le dieron la respuesta que sí que la van a ayudar. Otra necesidad por el momento se ven, pero todavía no se ha acercado gente al barrio. Nos acercaremos nosotros cuando sea el momento. Claro, pero digo, por ejemplo, problemas en algún servicio, en la seguridad. Bueno, mire, en la seguridad andamos bastante bien, señorita. Gracias a Dios hemos tenido una reunión con Ortuza y andamos bastante bien. Hay cositas como en todo barrio, pero muy poco, muy poco, sucede muy poco. Muy muy tranquilo está el barrio este que pertenecemos nosotros, que son Pueyrredón, Peregrini, Del Valle y La Rioja. En un sector grandecito, pero por lo menos está muy tranquilo, no tenemos nada que decir. Un barrio que, bueno, ha tenido varias cosas, varias obras que se le han hecho, ¿no? Se hizo el asfalto, uh-huh. ahora concretamente dijo el señor intendente que la semana que viene pasan con el agua, uh-huh. Porque también este güey pasa con el agua corriente. Muy agradecidos de llegar para todas esas cosas que están haciendo por el barrio, porque estábamos un poquito dejados fuera de dentro del círculo, ¿no? Pero estoy muy conforme con todo eso. ¿Ese es el barrio Ahoma, Cal y Piedra también? Yo vivo casualmente en el barrio Ahoma, Cal y Piedra, uh-huh. Y después hay otro barrio más, Ceramista y así. Después de esos barrios son todas casas particulares, ¿no? Uh-huh. Allí, sobre La Rioja, está la unidad sanitaria 22, creo, ¿no? ¿Está funcionando bien eso? ¿La salita periférica? La sala, sí. Sí, no, la sala funciona perfectamente bien, sí, no se va a que... Digo porque es donde seguramente los vecinos también recurren más, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, pero veo que ahora, como será que hay un barrio que hay muchos jubilados, porque yo anduve buscando jubilados que precisaba para... Y en poquitas cuadras, como quien dice, encontré 40 jubilados, así que se imagina que hay un montón de gente jubilada. Claro. Quienes ya no pertenecen a la salita, porque cada uno tenemos nuestro, entre ellas me incluyo yo, tenemos nuestro médico de cabecera. Uh-huh. Pero hay muchas familias con chicos que están a la salita periférica. Está muy bien, la arreglaron mucho, está muy linda, está muy bien atendida también. Claro. Sí. En poco tiempo más, bueno, la población allí se va a agrandar mucho porque el barrio Educadores está ahí nomás también, ¿no? Exactamente, sí. Pasando Pueyrredón, sobre la Pueyrredón y La Rioja, Bienestar. Ese barrio, que es un barrio grande, que se va a ampliar mucho más, sí. Sí, la verdad que sí. Va a estar mucho más amplio. ¿Están conformes, Estela, con el trabajo que viene realizando la Federación? Porque todo esto ha reorganizado, sin ninguna duda, a las sociedades de fomento. Sí. Yo le digo que no tengo palabras. Desde ya, nuevamente digo que mil gracias al señor Lizardía y al señor intendente, todo lo que se han preocupado para ayudarnos a nosotros. Eso uh-huh. Es sin palabras, porque nos están dando una mano que para nosotros hubiera sido imposible poder llegar a hacerlo. Porque se imagina que, no sé, no tengo ni idea como los metros que tiene cuadrados como el salón, pero es inmenso, porque es un salón grande, un salón chiquito y otro salón más los dos baños, más el baño de los caballeros, uh-huh. Más toda la cancha de fútbol que hay ahí, todo, que ayer inclusive... Sí, la conozco porque... La conozco, sí, porque sí. Es una sociedad de fomento que en realidad... Siempre tuvo en disputas allí, entre claro, vecinos. Siempre, sí, dice que sí, sí. Hace muchos años que venía eso. Exactamente, yo no soy del barrio directamente de muchos años, sino hace 7 años que estoy en el barrio, y siempre todos los comentarios han sido así, que inclusive tengo a mi hermana que me decía, ¿para qué entraste? Que un barrio que esto, que el otro. Pero yo estoy conforme. Tengo muy buenos compañeros que están trabajando al lado mío, inclusive que organizamos el Día del Niño, y hasta vinieron a trabajar sus esposas, sus hijas señoritas, para ayudarnos a preparar guirnalda, inflar globos y adornar el salón y todo eso. Yo no tengo palabras, hasta el momento no puedo decir nada, estoy muy conforme con todo.